Espíritu Evangélico, San Francisco de Sales. La perfección de la caridad es la perfección de la vida. Hay épocas en las que algunos santos imprimen una espiritualidad propia, basada siempre en la meditación de la Escritura y sobre todo en la contemplación e imitación de Jesucristo. San Francisco de Sales es uno de esos santos que no sólo influyeron en su época, sino que tanto su vida como su doctrina siguen influyendo en todas las épocas y responde a las necesidades del mundo de hoy. Parece que Dios le eligió para resumir en su existencia fecunda todo lo esencial y decisivo que hay en este inmenso esfuerzo de la Iglesia, consciente de los nuevos problemas y peligros, para ayudar al hombre a encontrar el sentido de su vida, reavivar su fe, renovar su vida interior, dar un nuevo impulso al amor, volver a la verdadera fidelidad y ofrecer la luz del Evangelio a cuantos desconocen o viven al margen de Jesucristo. Al contemplar este mundo nuestro tan diverso, donde una parte de los hombres disfrutan de todo, mientras que muchos carecen de lo necesario, y donde parece que el máximo ideal es el tener, el poder y el disfrutar sin límite, se puede sentir desesperanza. Pero el hombre de fe sabe que la vida tiene una finalidad y un destino eterno. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestra vida como hombres y como cristianos? Esta es la cuestión fundamental que nadie puede eludir. Sólo la revelación sobrenatural, sólo Dios mismo, nos puede dar respuesta segura e infalible a esta pregunta. Y nos la da en la Sagrada Escritura, que todo cristiano debe leer y meditar. En la Biblia nos habla de la grandeza de nuestra vocación y destino a participar de la infinita y sublime vida de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos ha destinado por la gracia a participar de la vida divina. Yo he venido, nos dice el Hijo de Dios hecho hombre, para que tengan vida y la tengan abundante. La vida que Cristo quiere darnos es la vida que el Hijo de Dios hecho hombre nos alcanzó y difunde sobre los suyos de modo misterioso a través de los sacramentos. De su plenitud todos hemos recibido, nos dice San Juan. Dios es amor, y el amor le impulsa a compartir sus riquezas, sus bienes, en una palabra, toda su vida con el hombre. Dios tiene un sublime proyecto que quiere realizar en cada hombre al trazarle determinada ruta en la vida y asignarle determinado número de años para recorrerla. Todas y cada una de las cosas de la vida del hombre tienden a un solo objetivo: la elevación del hombre al plano de la vida divina en orden a participar en esa vida que Jesucristo nos ha alcanzado. El plan del Padre, su voluntad, proclama Jesucristo, es que no deje yo perecer a ninguno de cuantos Él me ha dado, sino que los resucite en el último día y tengan vida eterna. El plan de Dios sobre cada hombre no es una idea, es una persona, Jesucristo. En Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e inmaculados en su presencia por la caridad, y nos predestinó a ser sus hijos adoptivos en Jesucristo. Somos elegidos, amados por Dios antes que nuestros padres, familiares, amigos, nos hayan amado o herido. Es la auténtica verdad de nuestras vidas. Si escuchamos la voz de Dios en nuestro interior, oiremos cómo nos dice: desde el principio te he llamado por tu nombre. Eres mío y yo soy tuyo. Te he formado en las entrañas y tejido en el vientre de tu madre. Te he llevado en las palmas de mis manos. Te he mirado con infinita ternura y cuidado más íntimamente que una madre lo hace con su hijo. A poco que escuchemos y reflexionemos sobre lo que Dios nos ha revelado, comprobaremos que somos amados por Él y que nuestra vida, como seres individuales creados por Dios, nos evidencia que la vida tiene sentido. Nuestra tarea consiste en descubrirlo y vivir de acuerdo a este sentido, a este proyecto de Dios sobre cada uno. Según avanzamos, hemos de tomar conciencia cada vez más clara de la finalidad de nuestra vida. Es verdad que todos los hombres tienen un destino común, pero cada uno debe trabajar por sí solo en su salvación personal, con temor y temblor, en palabras del apóstol. Podemos ayudarnos unos a otros, pero en último término, es la persona la que debe responder de cómo vivir su propia existencia y de cómo encontrarse a sí mismo. Esta respuesta no puede ser transferida a otros. Cada uno tiene que experimentar ese amor personal que Dios le tiene, ser consciente de su vocación y trabajar por realizar el plan de Dios en su vida. Por eso, sabiendo que es verdad que somos amados por Dios y que somos sus hijos, tenemos que llegar a serlo interiormente. Ser hijo de Dios significa hacer realidad que esta condición de hijos amados de Dios se concreta en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Aceptar el plan de Dios es hacer descender la verdad que se me ha revelado a la realidad ordinaria de lo que soy de hecho, a lo que pienso y hago, y descubrir en esa realidad lo que Dios quiere de mí. En la vida cotidiana, estamos sujetos a muchas presiones y tenemos que hacer muchas cosas. El trabajo, las relaciones familiares y comunitarias, y estamos informados de lo que nos dicen los medios de comunicación. Y esto suele ser el tema de nuestras conversaciones. Es posible que solo de vez en cuando nos preguntemos sobre el origen y meta de nuestra existencia. Y sin duda, estamos convencidos de que esa meta y ese origen tienen mucho que ver con nuestra forma de pensar y de actuar. Sabernos hijos de Dios, amados por Él, disponibles para hacer en cada momento su voluntad. Esta vivencia tiene que manifestarse en nuestra manera de pensar y de actuar. San Francisco de Sales, que experimentó y respondió al amor de Dios en cada momento de su vida, es un guía magnífico para ayudarnos a vivir en plenitud ese amor de Dios y estar disponible a todos sus deseos. Y es que lo que todo cristiano busca en su vida es la salvación traída por Jesucristo para él y para todos los hombres. Es Jesús, en el Evangelio, quien nos dice lo que esto significa. El que quiere ganar su vida, ha de perderla. Y amaos unos a otros como yo os he amado. La salvación consiste en el encuentro de nosotros mismos con Cristo en el Espíritu. Pero el propio descubrimiento supone siempre una pérdida de nosotros mismos, una muerte y una resurrección. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El descubrimiento de nosotros en Dios y de Dios en nosotros por una caridad que también encuentra a los otros hombres en Dios junto a nosotros, es por lo mismo un descubrimiento de Cristo que nos permite comprender que ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y nos permite penetrar en aquel importante misterio del que San Pablo nos habla con toda claridad en sus grandes epístolas. El misterio de la recapitulación, del compendio de todos en Cristo, principio y fin. Es ver todas las cosas saliendo de Dios en el Verbo que se encarna y desciende a su creación, y las reúne todas consigo mismo para restituirlas al Padre al final de los tiempos. Encontrarse uno a sí mismo y enfrentarse con su destino eterno no constituye una especie de desánimo al constatar nuestras propias limitaciones, sino que consiste en encontrar y confiar en el amor y en el poder de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, en el cual, nos dice San Pablo, vosotros sois juntamente edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. No puedo descubrir a Dios en mí y a mí en Él si no tengo el valor de enfrentarme a mí mismo como soy, con todas mis limitaciones y con todas mis cualidades. Hay que enfrentarse con la verdad. En nuestra vida se dan ciertas paradojas que hemos de saber entender. Llegamos a ser lo que de veras somos cuando morimos a nosotros mismos. Ganamos sólo aquello a lo que renunciamos, y si todo lo renunciamos, todo lo ganamos. Hemos de olvidarnos de nosotros mismos para adquirir plena conciencia de quiénes somos. El mejor modo de amarnos es amar a otros. Pero no podemos amar a otros si antes no nos amamos a nosotros mismos, pues nos dice la Escritura: amarás al prójimo como a ti mismo. Si nos amamos mal, nos incapacitamos para amar a los demás. Sólo una respuesta sobrenatural unirá lo que parece contrario. A lo largo de su vida, San Francisco de Sales, fiel seguidor de Jesucristo, supo recibir el amor de Dios, responder a él buscando en todo cuanto le agradaba y unir lo que a nosotros nos parecen contrarios. Recibiendo el amor que Dios le tenía, supo amarse a sí mismo sin egoísmo y amar a sus hermanos con el amor recibido. Descubre su destino, su vocación personal y su vocación en la Iglesia. Su amor personal a Cristo lo expresaba en una rica vida espiritual y una fidelidad constante. Y en su relación con los hombres manifestaba un tierno amor fraternal y una incansable y entregada actividad apostólica, hasta estar dispuesto a dar su vida en favor de sus hermanos. Con su vida y sus escritos, nos muestra cómo se puede vivir así. El espíritu de los santos aparece reflejado en sus actos y en sus escritos. Son muchas las biografías y comentarios que sobre ellos se han hecho. Si hay un santo cuya vida no parece necesitar comentario debido a la transparencia de su alma, es San Francisco de Sales. Basta leer sus escritos para conocerle. Es precisamente la simpatía que sus cualidades despertaron en sus contemporáneos, lo que excitaron también en ellos el deseo de conocerle aún en sus más mínimas acciones, ya que en todas ellas se mostraba admirable. En sus obras escritas, y sobre todo en sus cartas y en los testimonios de las personas que le trataron, aparecen diferentes rasgos y aspectos del temperamento, carácter, espíritu y virtudes del santo obispo de Ginebra. Dios dio a la Iglesia a San Francisco de Sales para ofrecer a los hombres de cualquier estado o condición un guía que les acompañara en el seguimiento de Jesucristo. Francisco de Sales conoció las distintas espiritualidades de su tiempo. En el caminar hacia Dios, los principios y los fines son comunes, pero los medios o caminos pueden insistir más en distintos aspectos, y así forman las diversas espiritualidades. Francisco eligió la senda practicada ya por personas escogidas durante los 15 siglos precedentes de cristianismo, y que él hizo asequibles a todos los cristianos. Un amor total a Dios, confianza sin límites en él, y pleno abandono a todo su querer. Como verdadero santo, no se atribuye la exclusiva de su método, ni se considera su inventor. No era hostil a nadie. Nunca sostuvo discusiones de escuela con hermanos de su misma fe católica. Sí opinaba que, en muchísimos casos, las controversias son perfectamente inútiles, y las evitaba en lo posible, convencido de que la miel penetra más que el vinagre. Hay santos en la Iglesia que reciben un carisma especial para difundir un estilo de espiritualidad. San Benito insistirá sobre el culto de alabanzas que se tributan a Dios en la misa y en el oficio. Por eso, la espiritualidad benedictina será esencialmente litúrgica. San Francisco de Asís predicará la vida pobre y sufrida para llevar almas a Jesús. Y por eso, la espiritualidad franciscana estará ungida de ternura, de sencillez y de humildad. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús buscarán el sabroso conocimiento de Dios en la oración, el despojo total y silencioso en el desierto y en la noche. Y la contemplación apostólica será el sello de la espiritualidad carmelitana. San Ignacio de Loyola, a través de la espiritualidad de los ejercicios, lanza a la persona a un total amor y servicio de Jesucristo pobre y humilde. Y por eso, la plena disponibilidad para hacer en todo la voluntad de Dios será su característica. La santidad es tarea de toda la vida. Es importante contemplar a los santos en su vida diaria, ya que en ella encuentran, como nosotros, obstáculos que detienen su impulso hacia el bien, paralizan sus esfuerzos, experimentan el desaliento al no conseguir lo que desean con la rapidez que pensaban. Encuentran, como nosotros, obstáculos que en ocasiones proceden de faltas involuntarias por su falta de tacto o por la vivacidad de su carácter. Los obstáculos pueden venir de muy distintas causas. Lo importante es fijarse en cuál es la actitud del santo frente a estos obstáculos para aprender a superar los nuestros. Su oración es más humilde, más continua, más suplicante a Dios que puede lo que para él es imposible. Se dirige a Dios que le enviará su luz, su consejo, su fuerza. Acude a Dios a quien se somete en todo. Crece su confianza, que renueva constantemente. Su aceptación franca y generosa de la situación. Su humildad se pone de manifiesto en pedir consejo y aceptar generosamente las advertencias. Muestra gran valor para volver a empezar con nuevo ánimo. Y sobresale en su caridad interior en no pensar mal, y en la exterior en no hablar mal de nadie, ni hacer ningún mal, sino por el contrario, trata de hacer el mayor bien posible. Ese es el santo. Se va formando poco a poco con la gracia de Dios, pero con esfuerzo y sufrimiento. No ama el ruido ni el brillo. Busca más ocultarse que mostrarse o hacerse notar. Prefiere el trabajo interior, visto de solo Dios, al trabajo exterior visto por los hombres. En cambio, sabe olvidarse de sí para darse a los demás. Está dispuesto, como San Pablo, a ser todo para todos. Teniendo en cuenta que la santidad no se logra en un día, hay que afirmar que la santidad de Francisco no fue un milagro, sino que siguió el curso ordinario. Llegó a la meta de la perfección mediante una labor paciente que tiene sus vaivenes. Aquel prodigio de perfección moral y de dominio de sí, aquella imagen de soberana belleza que, vista ahora en la cumbre de la santidad, tanto nos cautiva, supone muchos esfuerzos seguidos de triunfos admirables, pero también de numerosas limitaciones. La mansedumbre inagotable de Francisco, la serenidad de espíritu, el entrañable amor a los enemigos, el guardar el ojo izquierdo para mirar con inmensa compasión al prójimo que le arrancase el derecho, y otras mil virtudes características y celebradas en Francisco de Sales, descansan sobre la ley de la santidad constante y gradualmente progresiva. Que la gracia de Dios y su natural condición le ayudaron mucho, es cierto. Pero él supo cooperar a tanto bien recibido, y Jesucristo fue para él el modelo a quien quería amar, imitar y seguir. Francisco de Sales ayudó a muchas personas a seguir este mismo camino como eximio guía, que, habiéndolo recorrido, sabe señalarlo con toda seguridad. Hoy sigue realizando esta labor en cuantos se acercan a su vida y leen y meditan sus escritos para ponerlos en práctica. Con palabras de Juan Pablo II, podemos decir que este santo doctor es siempre antorcha que arde y da esplendor, y todavía hoy sigue iluminando con su palabra. No hay duda de que por el ejemplo de sus virtudes, por la prudencia de sus consejos y por su enseñanza ascética, influyó grandemente como maestro. La espiritualidad y las costumbres por doquier saben a la dulzura de Sales. Por ello, su memoria brilla ahora como una estrella, atrayendo hacia sí la mirada y la contemplación. ¿Acaso no derramará generosamente luz, calor, sabiduría y suavidad? Ciertamente. Y además, en diversas regiones, se manifiesta de verdadera actualidad. El Papa pone de manifiesto el núcleo de su espiritualidad: el amor de Dios, vivido gracias a Cristo, como apóstol incansable, sabe comunicarlo a los hombres y, como experimentado guía, conducir a las personas según la llamada del Señor. Con su voz autorizada, el Papa nos describe el nuevo impulso que dio a la espiritualidad y a la vida apostólica este gran santo. Doctor del amor, San Francisco de Sales ha revalorizado constantemente la fuente viva de la alianza de Dios con los hombres. Dios nos ama. Dios nos acompaña en todas las etapas de la vida, con un amor paciente y fiel. Dios infunde en nosotros su deseo de lo que es bueno, un atractivo hacia lo que es bello y verdadero. En su providencia, Dios nos concede la vida para que sea su imagen y semejanza. Y Dios nos invita a compartir siempre lo que constituye la grandeza de su propia vida: el amor perfecto. Nos concede la libertad interior, nos hace capaces de saborear la certeza de ser amados y de tomar la resolución firme de responder a ese amor. Hermanos y hermanas, sigue diciendo el Papa, este gran obispo conocía también las debilidades del hombre, su dificultad de responder con una fe constante al mensaje del amor de la alianza. Sabía que buscábamos con frecuencia la fuerza de amar más en nosotros mismos que en una acogida generosa del don de Dios. Por eso, Francisco de Sales es incansable para demostrar a sus hermanos la paciencia y la ternura de Dios, dispuesto a perdonar, a salvar. No cesó de transmitir la buena nueva de la Anunciación. El Hijo del Altísimo, nacido de María, acaba de unirse a la humanidad. En un mundo extraviado, la presencia de Jesús reabre la herida de amor, cura los corazones desamparados, ofrece una alianza de perdón y de renovación. En su infinita santidad, Jesús nos atrae por el camino de la santidad. Como el sabio de la Escritura, Francisco de Sales sabe que permanecer atento a la palabra hace que se encuentre la felicidad, que otorgar su confianza al Señor nos hace bienaventurados. Él mismo está tan penetrado de la Sagrada Escritura que ella es, más que la regla de sus pensamientos, se ha convertido en la sustancia. Conducirá a sus hermanos a meditar la vida de Jesús, a permanecer cerca del Señor. De esta forma, nos dice, aprendemos con su gracia a hablar, a obrar, a querer como Él. Nos invita a pronunciar bien el santo nombre de Jesús, imprimiendo a la invocación toda su fuerza. Es necesario que ésta sea para el amor divino solamente que, sin más, expresa a Jesús en nuestra vida, imprimiéndolo en nuestro corazón, dice en una de sus cartas. Volviendo constantemente al amor de Dios, vivido gracias a Cristo, Francisco de Sales se remonta a la gran tradición que expresaba San Agustín. Para nosotros, vivir es amar. Él mismo escribe, todo es para el amor, en el amor, por el amor y de amor en la Santa Iglesia. Gran servidor de la Iglesia, siempre actuó con este espíritu. Sacerdote, después obispo de Ginebra, vivió en una época en la que era necesario volver a encontrar un impulso nuevo. Amó al pueblo del que era pastor. Para conducirlos por los caminos del Evangelio, se había entregado totalmente, hasta el punto de dejarse absorber en todo momento, en su vida o durante las visitas a las parroquias. Los sacerdotes encontraban en él una acogida fraternal y los arrastraba en la generosidad apostólica que él mismo ejercía hasta el límite de sus fuerzas. Se consideraba obligado a celebrar la misa con su pueblo y a predicar frecuentemente la palabra de Dios. Impartía gustosamente la catequesis a los niños. Manifestaba una paciente caridad para orientar a quienes le pedían consejo y también para socorrer a los pobres, viviendo él mismo pobremente. Estaba disponible para quien le pedía que le escuchara en confesión, pues tenía en gran estima los beneficios del sacramento de la misericordia. Como dice el Salmo, está cercano al corazón contrito, salva el espíritu abatido. Entre los hombres que han llevado el mensaje evangélico a sus contemporáneos de tantas formas, Francisco de Sales forma parte de los que han sabido encontrar un lenguaje maravillosamente adecuado. Nosotros diríamos hoy que era un hombre de comunicación. En sus cartas y en sus libros, llama la atención por un estilo en el que se transparenta su experiencia espiritual, al mismo tiempo que su profundo conocimiento de los hombres. Nadie con tanta autoridad como el Papa nos puede presentar con tanta precisión, claridad y profundidad la persona de San Francisco de Sales en su aspecto humano, espiritual y pastoral. Las vidas de los santos, ciertamente que son de gran interés y un ejemplo para todos. Y aunque su vida tiene un comienzo y un fin, un tiempo concreto y una época, sus virtudes perduran a través de los siglos y son siempre estímulo para los que queremos imitarlos, porque nos hacen cercano cómo podemos seguir a Jesucristo. Llamado por Dios a guiar las almas por el camino de la piedad y la perfección cristiana, San Francisco de Sales nos tiende la mano y nos abre el corazón todo pureza. Este santo sigue vivo en su Iglesia, y con su vida y escritos nos invita a caminar de su mano y con su ayuda. El principio que orienta toda su dirección es el amor de Dios. También será el objeto apetecido y el medio para llegar a Dios, porque la perfección de la caridad es la perfección de la vida, y la vida de nuestra alma es la caridad. Lleva a todos a caminar a impulsos del amor. Este amor de Dios ha de consistir en la voluntad divina aceptada, cumplida, amada por encima de todo y a pesar de todo. Es el primer medio, y al mismo tiempo la piedra de toque del verdadero amor y de los progresos realizados. La paz, la confianza, la alegría, la mirada puesta en Jesucristo, en su cruz y en su corazón, la práctica de las pequeñas virtudes, son otros tantos medios para llegar al amor esencial, fuerte e inflexible, donde Francisco de Sales había llegado y donde quería elevar a cuantos dirigió y a cuantos hoy nos dejamos guiar por él. Vamos a conocer a fondo, estimar e imitar a este discípulo de Jesucristo y gran doctor de la Iglesia, cuya dirección tuvieron tantas personas como favor señalado del cielo.